Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola. Por respeto, faltaba que nos atreviéramos a meternos en un terreno desconocido. Cada tanto, alguien habla de él, pero seguramente no en los programas de mayor rating. Había nacido en 1916 en Buenos Aires y murió en Ginebra en 1983, cuando casi nadie en Argentina se enteró. En el medio nos quedó su obra musical que nos desafía a conocer. Estamos hablando de Alberto Ginastera. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, la música del compositor argentino Alberto Ginastera a través de varios intérpretes. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del compositor argentino Alberto Ginastera a través de varios intérpretes. A Ginastera le gustaba recordar su doble origen, catalán por su abuelo paterno y genovés el materno. Una flautita que le trajeron los reyes un 6 de enero le permitió entender que podía hacer música por su propia cuenta. A los 24 años, Ginastera ya era un compositor consagrado, con dos premios, uno municipal y otro nacional. En 1937 dio a conocer la suite del Ballet Panambí, presentando luego integralmente en el Teatro Colón en 1940. Al año siguiente escribió por encargo de Lincoln Kienstein el Ballet Estancia, estrenado luego en Buenos Aires en 1952. Corría el segundo plan quinquenal y la relación con el régimen no era buena, más por ser razón intelectual de sus centuriones que por actitudes del propio Ginastera. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Oh, man. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, la música del compositor argentino Alberto Ginastera a través de varios intérpretes. Thank you. En 1945 viajó a los Estados Unidos en uso de una beca de la Fundación Guggenheim. Allí permaneció 15 meses, durante los cuales visitó las principales instituciones de altos estudios musicales. En ese lapso, Ginastera recibió importantes distinciones. Eric Kleiber estrena la suite de Panambí en Nueva York con la orquesta de la NBC y la Unión Panamericana de Washington y la League of Composers de Nueva York dedican conciertos a sus obras de cámara. Virgil Thompson y otros críticos norteamericanos elogiaron con entusiasmo las obras presentadas. Desde entonces, su nombre alcanza gran reputación en los Estados Unidos. Sus composiciones se difunden en los principales centros musicales de ese país y recibe también importantes encargos para escribir nuevas obras. Thank you. En 1948, Ginastera fundó el primer Conservatorio de Música y Arte Escénico de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. Y lo hizo con el mismo despliegue de energía y actitud que caracterizó todas sus acciones. Hoy la provincia de Buenos Aires cuenta con casi 40 conservatorios clonados de aquel inicial. Mientras tanto, sus obras ya se estrenaban en Frankfurt, Nueva York, Oslo, Estocolmo y Roma. 10 años después, Octavio de Risi lo convocó para dar forma a una facultad de música que dependiera de la Universidad Católica Argentina. El rector aspiraba a producir no solo abogados, médicos y economistas, también quería artistas. Ginastera organizó la Facultad de Artes y Ciencias Musicales con la intención de formar, además de compositores, también investigadores. En 1963, como para seguir los frenéticos vientos de la era, Ginastera se mudó de la casona de Riobamba a Florida en 1936 para responder a la convocatoria del Instituto Ditela y sus propuestas de arte de vanguardia. Durante los 6 años que funcionó el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales, piloteado por Ginastera, desembarcaron en Buenos Aires invitados para enseñar a los becarios, los popes de la vanguardia de todo el mundo. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxo.

Todo era objeto de réplica en aquellos años en el que el valor más apreciado era el cuestionamiento crítico. Además de su enfrentamiento personal con la figura consagrada de Juan Carlos Paz, que lo acusaba de componer malambos a lo Bartok. Ginastera se convirtió también en el blanco musical predilecto de la revista Primera Plana, el gran referente intelectual de la época, según se definía a sí misma. Pronta a revisar con tono mordaz todas las ideas, creencias y conductas del compositor. Pero el mítico Instituto Di Tella terminaría en 1966 bajo la torpeza de Onganía, junto a la prohibición de Bo Marzo, la ópera de Ginastera sobre el libreto de Manuel Mujica Lainez. La censura de esta obra dio origen a un escándalo cuya evocación da para todo, hasta para que se escriban abultados y fantasiosos capítulos de una novela sobre el tema, y que ésta resulte un éxito editorial. Sin embargo, de Bo Marzo, gracias al escándalo de la censura, se sigue hablando y escribiendo hoy, mucho más que de otras cumbres de la producción ginasteriana. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La música magistral de Alberto Ginastera se caracteriza por resguardar el encanto y el placer de la melodía, tan olvidada por otras vanguardias musicales, y por el acorde simbólico, formado por la afinación de las cuerdas al aire de la guitarra y a los ritmos del malambo y a las especies folclóricas argentinas. Su huella imborrable cambiaría decisivamente el inseguro rumbo de la música latinoamericana. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos música de Alberto Ginastera, perteneciente a distintos álbumes e intérpretes. Por el dúo Vinelli Ferman, Danza de la Moza Donosa y El Árbol del Olvido. Por el grupo de canto coral Lamentaciones de Jeremías el Profeta. O Vos Omnes Qui Transitis Perviam. Ego vir videns paupertatem meam, y recordare domine quid accidelit nobis. Por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, con Catherine Mayer Williams en arpa, el concierto para arpa opus 25, Allegro giusto, molto moderato y liberamente caprichoso vivace. Y por Alfredo Corral, la suite Danzas Criollas opus 25, Adagietto pianissimo, Allegro rústico, Allegretto cantabile, Calmo e poético y Scherzando. Dedicamos el programa a la chorra de más fama que pisó la 33. ¡Chau!